¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, con un poco de música de fondo, pero estamos ubicados aquí en Bransen 240, donde se ha inaugurado hace un ratito nada más, con la presencia del intendente, el doctor Miguel Lunghi, lo que es la institución municipal de primera infancia Nélida Baigorria. Así se denomina. Hay una placa que fue descubierta hace minutos nada más, Tandil, 13 de agosto de 2021, acta fundacional. En el día de la fecha, el municipio de Tandil inaugura la institución municipal de primera infancia en el Nélida Baigorria, con el logo del municipio y también el nombre del doctor Miguel Lunghi. Van a ingresar en este momento, estamos ingresando a este lugar, donde se está haciendo una recorrida. En la parte interna está aquí el concejal Grasso, está el intendente, el doctor Miguel Lunghi. A ver, me voy a acercar por un instante. Intendente, buen día, ¿no? Interrumpimos un segundo, perdón, gracias, intendente. Bueno, recién escuchábamos cuando recordaba a Nélida Baigorria, lo que es la inauguración de este lugar. Obviamente, una mujer que ha marcado una luchadora en su historia, ¿no? Hace muchos años, ¿no? En la época de democracia, realmente de importancia para Tandil también, ¿no? Y bueno, un poco este lugar va a llevar su recuerdo también. Sí, por supuesto, trabajó siempre por la educación estatal, viste, totalmente laica y gratuita. Fue maestra toda su vida y fue presidenta de un excelente congreso pedagógico de educación y alfabetización de la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, y después siguió luchando por todos los jardines maternales y jardines infantiles, bueno, cosa que nosotros en Tandil, la parte nuestra, la estamos cumpliendo, porque la directora hoy te dijo bien que hay 6 municipales, que es así como es, pero tenemos otro conveniado que entregamos un dinero por mes, que es con la iglesia. Muy bien, y además el lugar, ¿no? Este lugar que tiene también un aditamento muy especial, que hizo referencia en su discurso. Sí, porque el papá era una persona que charlábamos mucho, era muy agradable. Le hizo esto para que comenzara a hacer su primer paso de trabajo. Siempre debatíamos un poquito de política. No era de la ideología mía, pero siempre cortaba boletos. Bueno, a favor local, a favor provincial y nacional, no, pero unas charlas muy lindas, la madre, excelente mujer, trabajadora, la hija también, y bueno, tomó la pandemia con una crisis importante, y nosotros vimos la oportunidad de hacer un contrato, y bueno, hicimos el contrato, y tenés una posibilidad para los jóvenes, y no tan jóvenes, que tengan hijos, que hoy en día, la crisis económica es muy grande, y no podés estar una pareja o un matrimonio joven, o no tan joven, alquilando y mandando a los chiquitos a un jardín maternal. Los números no dan, y creo que es una política social de la comuna excelente, y vamos a seguir abriendo jardines maternales dentro de la previsibilidad que nos pueda, o la estabilidad que empiece Dios quiera ver en el gobierno. Y muy lindo el lugar realmente, porque esta sala queda demostrado, ¿no? Como está todo preparado para ya recibir el lunes próximo a los chicos. Los dos jardines últimos que inauguramos están muy bien, y te diría que, bueno, si vos recorres Cocomiel, recorres Pérez Esquivel, está muy bien. Las maestras son todas con títulos de jardineras, ¿viste? Están muy, muy bien cuidadas, muy buenas directoras, y ves que no tenés una sola queja de ningún chiquitito, sumando todos los jardines. Así que muy feliz, el día no muy lindo, pero muy feliz. Gracias, Miguel. No, gracias a vos. Bueno, el intendente, el doctor Miguel Lunghi, que estaba haciendo una recorrida en el interior de este lugar, realmente bárbaro, y por aquí está, voy a interrumpir, otra vez interrumpo al presidente del Consejo Popular, pero estamos con la... con Fermina Cadona, evidentemente te escuchamos hace un ratito en lo que fue la presentación. Me dicen que nos corremos para poder sacar una foto. Simplemente, Guillermina, hiciste referencia a los distintos jardines maternales, o ahora como se denomina así, la parte municipal, la institución municipal de primera infancia, pero realmente de importancia porque va creciendo el Tandil, y como decía, hablábamos recién con el intendente, ¿no? Cada uno de estos lugares que se abre permite a familias que por ahí no tienen recursos poder mandar a sus hijos a un lugar como este. Sí, así es. Esta es la 7ª institución de primera infancia de gestión municipal, son alrededor de 420 niños los que van a cada a todas las instituciones infantiles municipales, y si bien son instituciones que están abiertas a toda la comunidad, no solamente son instituciones que contienen, sino que permiten generar el aprendizaje en los niños, y también, como nosotros decíamos recién, y que por ahí nos dimos cuenta un poco más en el contexto de pandemia, que las instituciones educativas ordenan la vida familiar, y eso es real, siempre lo fue, pero en la pandemia todo lo pasamos, y la realidad es que esto ayuda a que las familias se puedan organizar, que los papás puedan salir a trabajar, que sepan que sus hijos están en una institución con docentes tituladas, que están formadas para esa tarea, y que ellos también puedan desarrollarse y trabajar libremente y así apoyar las economías familiares. Así que estamos muy contentos de seguir con esta política, no solo educativa, sino también social e inclusiva. ¿Es posible que pueda aparecer algún otro espacio, algún otro lugar? Sí, estamos trabajando, salió con un proyecto con Nación para hacer un nuevo espacio en la zona del barrio Palermo. Salió la adjudicación la semana pasada. La idea es poder empezar con la construcción en breve, una vez que lleguen los fondos de Nación, a través del Ministerio de Nación, después de una reunión que han tenido y un convenio que han firmado el intendente y Catopodi, y a partir de ahí, del otro lado de la ruta, también vamos a contar con otra nueva institución. Gracias a ustedes. Bueno, Guillermina Cadona y antes el intendente, el doctor Miguel Lungui, bueno, contando un poco lo que ha sido la inauguración de este lugar, ¿no? La institución municipal de primera instancia, Nélida Baigorria. Así es. La séptima que tiene el municipio, bueno, hablando de abrir una octava próximamente, digo. Sí, sin duda, lo del barrio Palermo, una zona importante, ¿no? Y que cada vez crece más, ¿no? Es interesante, y sobre todo la posibilidad de muchos padres, cuando laburan los dos, de poder tener la posibilidad de dejar a los chicos en un lugar donde están muy bien atendidos y sin costo, que eso es también hoy un tema muy importante. Con un dato, Claudio, que aquellos lugares que están privados, que son también muy importantes, que cubren necesidades para chicos, pero son muy caros, no sé si muy caros, para cuando la economía familiar es acotada, a veces se representa un costo importante para poder mandar a los chicos a esos lugares privados. A ver, aquel que lo pueda hacer, bienvenido, pero hay muchas familias, como decía el intendente, como decía Guillermina, que no tienen esos recursos, y bueno, estos lugares municipales permiten que puedan ir con una cuestión de costo muy muy distinta por ser municipal, ¿no? Sin dudas, e interesante que se siga pensando en generar más lugares, ¿no? Para los diferentes barrios, porque a veces también el hecho de vivir lejos y que todo te quede tras mano es complicado. En la medida que se puedan acercar las instituciones a los lugares donde la gente vive, es genial. No, bueno, te están preguntando, Beto, averiguá, ABC, averiguá. Averiguá, Beto, ¿cómo está en ABC? Sí, viste, Mauricio Acosta era, ¿reconocieron la voz? Sí, ¿eh? ¿Qué pidiendo el tamaño de banner para el portal, qué dato, ¿no? Al aire por la radio saliste al aire por la radio, Claudio, allá, tiene que mandar saludos a todos los muchachos. Ya está, llegó el saludo para todos. Bueno, la gente ahora lo averiguamos. De prensa del municipio. Sos un multirrubro, Beto. Claro, estás con todo. Cerrando publicidad mientras hace nota, pasando la medalla. Se dan cuenta, es un lujo eso. El hombre orquesta. Bueno, Beto, lo dejamos porque hubo un evento cerca de los toboganes, así que seguramente ahí vamos para ese lado. Antes de las 12 avise. Ahí estamos. Dale, un abrazo.